sucediste en relación al movimiento, ¿no? No sé si se ha invitado aquí a simpatizantes de la organización, a gente que ha colaborado con la organización de cerca, y a gente que de una manera u otra han estado involucradas con nosotros. Quiero darle a grandes rasgos la situación de la organización, que diría yo que está pasando una crisis de decisión que todo, ¿verdad? Y donde en el pasado reconocemos, ¿no?, que hemos cometido errores y que queremos oír, ¿verdad?, opiniones para tratar de seguir manteniendo vigente la bandera de UNEPA. Los errores del pasado, ¿no? Yo soy como dirigente de la organización, pues me hago responsable, ¿no? Y definitivamente si los cometimos, lo hicimos con la mejor intención, con la mejor buena voluntad de que estamos trabajando por la causa de la liberación. Después de la crisis del espino, ¿no?, que creo que es de sobra conocida, que desembocó en un rompimiento total con la postura hondureña, en este caso específicamente con nuestros hermanos del FDN, donde hubieron varias motivaciones y situaciones que nos llevaron a tomar la determinación de abandonar el campo político y el campo armado que estábamos ocupando en el territorio hondureño, y que desgraciadamente por situaciones que nosotros consideramos en ese momento que era lo más conveniente para la organización, como bien anteriormente, decidimos retirarnos de ahí en una postura de protesta, ¿no?, contra la posición en que se nos quiso poner en ese momento, que consistió, después de estar 5 días dentro del territorio nacional, en un ultimátum de parte del gobierno hondureño, respaldado por las corrientes del FDN y de la CIDIO, de plegarnos totalmente a lo que significaban las fuerzas del FDN bajo el control total de ellas, o la deposición de las armas, o la deposición de las armas y campamentos de refugiados. Y nuestra respuesta fue en ese momento la que consideramos la que más nos verdaderamente llenaba nuestra mentalidad, en el sentido que nosotros habíamos luchado durante tantos años no para ser dependencias de ningún otro movimiento, y que habíamos buscado la unificación, no la sujeción a otra organización. Decidimos tomar la segunda opción, que desde ese momento se convirtió en un problema de presión de todos los días, hasta llegar a situaciones, ¿no?, de que solo pudimos ser selectivos en sacar a parte de la tropa que había sido trasladada de aquí de Costa Rica a Honduras. Es decir, quedó parte de la tropa, gente que voluntariamente habían caminado con la organización, tuvieron que permanecer en Honduras en situación de plegarse a lo que significaban las otras fuerzas, aún sin la voluntad, pues, es decir, fue una presión dura la que se llevó a efecto, y que desgraciadamente pues tuvo que ocurrir así, ¿verdad? Después de esa situación, de lo que significó esta crisis del espino, hemos establecido contactos en lo personal, no ha sido contactos oficiales de la organización en lo personal, con los dirigentes de ARTE, específicamente con Robelo y con el pastor. Estos señores, en nombre de la organización, nos han abierto, por decir así, las puertas, ¿no?, totalmente, con un plano de respeto, para volver a reintegrarnos a lo que significa ARTE. Esas conversaciones no han pasado a más, es decir, porque no hemos tomado ninguna determinación sin antes, como decía anteriormente, tener el consejo, el consenso, ¿verdad?, de las personas que nos han respaldado en su simpatía durante los años anteriores. Y la crisis de decisión que hablaba yo anteriormente, es decir, se está planteada en dos posturas hasta este momento, pues por lo menos así es como yo la he proyectado. O seguimos navegando solo como organización, como cuando nacimos hace 3 años, guardando una bandera completamente independiente y como la que hemos mantenido hasta el momento, o nos reincorporamos a ARTE basado en la oferta que nos han hecho en el plan militar y en el plan político de volver a ocupar un puesto dentro de lo que significa esta coalición como organización, ¿verdad? Es ahí donde está hasta el momento la situación planteada. Esto no es para resolverlo de un momento a otro ni cosas por el estilo, es para que verdaderamente por lo menos haya un cambio de impresiones, ¿no? Y que no es una postura perentoria ni mucho menos, ¿no? Pero por lo menos conocer cuál es la mentalidad pues de los que se encuentran aquí presentes. Nosotros le hemos estado dando largas a la situación de esta, de la bonificación o la reintegración con ARCO, casualmente porque no queremos tomar pues pasos que tomamos en el pasado, no unilateralmente o por decisión personal, y queremos verdaderamente que se nos ilustre un poco la mente, que se nos indique cuál es el paso que nos tocaría dar en el futuro, ¿verdad? Aquí está don Jaime Martínez, porque está a mi lado como moderador, para que esto se convierta en una charla, ¿verdad?, entre todos nosotros, no se convierta en una cuestión de asamblea rida y cosas por el estilo, y que estoy dispuesto a dar todas las explicaciones y a contestar cualquier inquietud, cualquier pregunta, ¿verdad? Con eso lleno el sometido, pues, ¿verdad?, de esta invitación. Fantástico. Para que tengamos un poquito de orden, el que quiera dar una idea o algo, tratemos de hacerlo corto para que todos participemos. Y van levantando la mano, yo voy anotando, les voy dando, para que vayan platicando. O sea que, primero, ¿qué quiere decir algo? Sí, yo quisiera preguntarle al comandante, ya que estamos en esta posibilidad de reintegrar el movimiento ARDE o seguir caminando solos, ¿cuál es verdaderamente la situación de UDN en cuanto a respaldo político, tanto nicaragüense como internacional, después de los acontecimientos de Honduras? Es decir, lo que trato es de saber si estaríamos en capacidad de continuar con lo sí, que sería la pregunta, el criterio sería ideal, ¿no? Una pregunta muy interesante. Es decir, siempre en la organización de UDN Parco ha contado con simpatía, ¿verdad?, en todos los sectores del exilio, ¿no? Y creemos que definitivamente a estas alturas seguimos contando con ese apoyo, tal vez más grande que antes de la situación del Espino, ¿no? Pero ese respaldo, ¿no?, lo que significa el exilio, pues no se ha podido concretar verdaderamente en montar a una organización, ¿no? ¿Por qué motivo, por qué razón? Pues no se ha podido consolidar. Las simpatías, ¿verdad?, son definitivamente de lo más abiertas que pueden existir en el plano interno dentro del país, sin poder especificar y mencionar nombres, ¿verdad? Creemos tener a estas alturas el respaldo de partidos políticos dentro de Nicaragua. Estamos en plática, ¿no?, con las corrientes internas, y por eso nosotros estábamos dando este compás de espera, ¿no?, para hasta saber las últimas resoluciones que puedan venir de adentro del país, y que tienen también la conexión internacional con sectores de gobierno amigos, que comprenden cuál es nuestra posición, cuál es la situación que estamos pasando, y con los mismos Estados Unidos, que como todos sabemos es la CIA la que maneja, ¿verdad?, toda esta cuestión del movimiento de Nicaragua, y que maneja todas las otras organizaciones. Pero hay corrientes que están trabajando en estos momentos para tocar otras teclas alrededor de los sectores de la CIA, a ver si hay una, como dijera yo, otra postura, pues, de parte de lo que significa la ayuda económica, que es básica e importante, ¿no?, para desarrollar actividades, ya sea en el campo político o militar. Yo quisiera decir que la cuestión de la CIA, ¿verdad?, después de la crisis del Espino, hemos tenido varios contactos con ellos en Washington, ¿no? y en uno de los viajes que hicimos ahí en compañía de Adolfo Calero y en presencia de él, yo por la presión que estaba sufriendo definitivamente en el territorio hondureño, le participé a ellos que me retiraba de la lucha armada, ¿verdad? Porque no podía hacer ninguna, no me sentía motivado pues, después de lo que había sucedido, ¿no? El desarme, y que si ellos creían conveniente que yo pudiera tener alguna otra participación como organización en el problema de Nicaragua, pues yo estaba a la disposición. La única otra salida en ese sentido definitivamente era lo político. Ellos aceptaron que la pudiéramos tener nosotros cabida en el campo político, y se dio el caso de hablar de presupuestos económicos. Me dieron que presentar un presupuesto que se elaboró con lo que significa parte del consejo de radicado en Miami, ¿no? Y se le hizo presentación de este presupuesto a los delegados de la CIA. Al hablar en Washington de esta situación, es decir, soy muy franco, ¿no? Y honesto, ¿no? Con Adolfo, le dije que yo en esa posición, al ocupar un campo político, íbamos a tener nuestra fuerte identificación que hemos tenido siempre, que claro que la amistad, lo que significaba la trayectoria de la vida de Adolfo y de la mía a través de nuestra familia y de lo que significaba la cuestión ideológica dentro de un partido conservador, pues tenía que haber más comunicación con él definitivamente y más acercamiento, pero que nuestra mentalidad siempre iba a ser buscar la unidad de todos los grupos como única solución para que el regreso a Nicaragua fuera positivo, en un plan de lo que hemos predicado siempre, no sin odio, sin rencores, sino que una Nicaragua libre para todos. Y se habló ahí también de la situación de qué significaba un montaje político, ¿verdad? Los mismos señores de la CIA, pues me dieron, usted haga su presupuesto basado en las necesidades que usted crea conveniente, con un montaje de una oficina central en Honduras, o preferimos en Honduras, me dijeron ellos, por la razón de que está cierta facilidad del FDN ahí, de cuestión de propaganda, de oficina y de cosas por el estilo. No es que estemos diciendo que usted va a estar plegado a esa situación, sino que ciertas facilidades, pues, para no duplicar, digamos, esfuerzos o gastos. Y preferimos, esa es una insinuación, ¿verdad? Me dieron no una cuestión de fuerza. Y con su corriente, ¿verdad? Definitivamente de montaje de oficinas donde yo considerara conveniente. En el presupuesto que se les presentó, pues se habló de la oficina como central en Costa Rica, en Honduras, sujeto a lo que es la organización considerara más conveniente, y que cualquiera de las dos oficinas centrales pues tendría la sucursal más inmediata en cualquiera de las dos ciudades, ¿verdad? En la otra ciudad que quedara, y con sucursales en México, en con oficinas pequeñas en México, en Miami, en Los Ángeles, en San Francisco y en el mismo Washington. Y con una lista de personas, ¿verdad?, que actuarían en un plan de ejecutivo en los diferentes sectores, ¿verdad?, llenando pues las necesidades de propaganda, inclusive de periódicos, en fin, un montaje bastante, dijera yo, bastante bien presentado, tanto en el aspecto político como en el aspecto de un montaje económico. La respuesta fue cuestión de 15 días después, ¿verdad? De que esto hace cosas, pues más o menos, diría yo, de un mes, pues. La contestación fue que consideraban, ¿verdad?, el presupuesto demasiado alto, que no permitían ellos montajes de oficinas en Estados Unidos. En síntesis, la respuesta fue de que la oficina tenía que ser en Honduras, un cuarto en Honduras, esas fueron las palabras, con un secretario, aplicaban las conveniencias de montaje político, propagandístico del FDN, que los viajes al exterior tenían que ser en conjunto o aprobados por Adolfo Calero, y una y un sueldo mensual para mi persona, ¿verdad? Entonces, en ese mismo momento, pues nosotros le dijimos que agradecíamos, pues, ¿verdad?, la decisión y la ayuda que nos habían dado anteriormente, pero que no podíamos nosotros definitivamente aceptar, pues, una decisión de esa naturaleza, y que nos dábamos por cortados, pues, en toda relación con ellos. Esa es la situación, ¿verdad?, con lo que representan los señores, que ellos, como todos sabemos, son los que manejan, pues, a todas las organizaciones en el equipo, sin excepción alguna, pues. Esa es la situación hasta el día de hoy. Como dije anteriormente, pues hay corrientes trabajando todavía, pues. Es decir, nosotros vimos con Stone en Panamá, y cuando el señor Stone habló de un presupuesto aprobado de 24 millones de dólares, decía pocos días por el Congreso, yo le dije que me gustaría que no solo llegáramos a oír, sino que se nos oyera. Que me gustaría que él tomara nota, ¿no?, que nuestra organización no estaba recibiendo un solo centavo de la silla, y que nosotros consideramos que si estamos hablando de un pluralismo político, todas las organizaciones, el pluralismo se debe dar en el exilio, para ejemplo, que lo vamos a cumplir dentro de Nicaragua, y que yo quería que él supiera, pues, la situación que nosotros estamos pasando, que no estábamos abandonando la lucha, que así como la habíamos iniciado hace 4 años atrás, con las uñas, pues estamos dispuestos a seguir en ella en esta situación. La contestación de él fue que él iba a poner en comunicación, pues, de su jefe, pues, la situación de nuestra organización. No hemos tenido respuesta hasta el momento, pero sabemos, pues, que están, es decir, contactos ahí establecidos, ¿no? Que pues, la situación ahorita, tal vez de lo que significa este mes de diciembre, pues puede ser que no hayamos tenido una contestación de alguna naturaleza. Pero por eso volví yo a la anterior a manifestar, pues, ¿verdad?, es decir, en la posición que estamos, pues, que es de decisión, de seguir en el plan de vacas flacas, pues, como fuimos al comienzo, o seguir en una otra. No sé si con eso he contestado, pueden decir, ha llenado la cuestión. Sí, yo les preguntaba eso, perdónenme, ¿por qué? Si no tenemos ese apoyo, si se cierran las puertas de atención, la otra opción sería restablecer la alianza con ARDE, ¿no? ¿Y en qué plano más o menos se podría ubicar no solamente en el aspecto del respeto y el reconocimiento de la organización, sino en el aspecto ya práctico, que es el apoyo económico o militar, como fuera, ¿no? Y dentro de estas dos posiciones, que aparenta ser la más débil, que la debe seguir solo, ¿qué posibilidad hay de que pudiera mantenerse solo el organismo dentro de estas influencias internacionales que usted dice la sigue está manejando casi todo? No sé hasta dónde está manejando ARDE. Si estamos entrando ARDE, vamos a depender indirectamente también de la silla, vamos a estar con la misma situación de CDN. Sí, okay. La primera cuestión, ¿verdad?, de guardar una posición en lo que representa la ayuda de los ojos azules a esta altura, pues verdaderamente una posición más emotiva que realista, pues, ¿verdad? Bueno, más emotiva que realista, porque a estas alturas definitivamente, pues, tomar esa posición de ser demasiado intransigente con la situación, ¿no? sobre todo sabiendo, como saben todos, cuál es la situación que se está presentando aparentemente ya en la cuestión de una intervención americana, ¿no?, que se puede dar a corto plazo, ¿no? Si eso sucede, pues como organización sola, pues creo yo que definitivamente quedaríamos fuera del juego político, ¿no? Es decir, que podemos seguir nosotros en una actitud de tomar las armas, ¿no?, en una tercera posición, pues eso ya es factible que suceda a base de un sacrificio total, pero no es, diría yo, la salida porque se puede dar a la organización para tener situación de poder en un regreso a Nicaragua. Pero la respuesta última de lo que significa la silla, como se dijo, esta no es una reunión para tomar decisiones de inmediato, sino que darle un margen de tiempo a ver si hay respuesta en algún sentido que podamos ocupar, a seguir guardando la posición que hemos mantenido. Y en el caso de una integración, reintegración a ARDE, como decía anteriormente, la CIA es el paraguas de todas las organizaciones, y al entrar en esa reintegración, en esa coalición, pues estaríamos entrando con los mismos derechos y las mismas obligaciones, ¿verdad? Es decir, en eso ha sido un punto que se ha aclarado, de que ellos están dispuestos a, suceda lo que suceda, que se respete ante lo que significa la presencia de los ojos azules, se respete, es decir, la posición de UDNFAR como una quinta fuerza o sexta fuerza dentro de esa organización. Es decir, que lo que significa el respaldo económico que ellos puedan estar recibiendo, pues va a ser ampliado, ¿no?, a nuestra organización. Es decir, existe una cuestión de un estudio, una reorganización interna que ha hecho ARDE, ¿no?, a través de la crisis también que ellos sufrieron, que todos conocidas, ¿no?, de problemas internos ahí entre ellos, donde se está y está montada ya una asamblea donde todas las organizaciones se les está señalando, ¿no?, las obligaciones dentro de lo que significa esa nueva estructuración. Hay copias aquí de los estatutos que me enviaron pues el día de ayer para repartirlos para estudios pues de ustedes posteriormente, que podamos tener otra reunión donde seamos pues más claros pues, ¿verdad?, en la postura que debemos de seguir. Nosotros tenemos que decir, ¿no?, que la reintegración a ARDE, con todos los problemas que pueda representar, ¿no?, por lo que todos conocemos, pues, ¿verdad? Es decir, también es decir, nosotros al reintegrarnos ahí queremos hacerlo, ¿no?, con un respaldo, ¿no?, sea moral o político, de las personas que han sentido esa simpatía para la organización, para entrar verdaderamente fuerte, no entrar pues como un núcleo pequeño, pues nada más de los que podemos ir ahí a ocupar posiciones dentro del directorio, dentro de lo que significa de la asamblea, sino un respaldo pues de las personas en el exilio, que verdaderamente, pues no solo aquí en Costa Rica, sino lo que significa Estados Unidos, como decía anteriormente, tener esa simpatía, pues. Y lo que quería aclarar, que es decir, dentro de esa corriente que significa ARDE, que no se puede ocultar el hecho que una corriente de izquierda, pues nosotros no tenemos que ocultarnos para decir que somos de derecha, no de derecha radical bolivista, pero de derecha social, que somos conservadores, que somos católicos, que creemos en la empresa privada, y en fin, todas esas cosas, ¿no?, que es la que verdaderamente nosotros tenemos que tratar de que esa corriente se respete dentro de lo que significa la coalición, aunque nuestro pensamiento tal vez no sea aceptado dentro de lo que pueden delinear ellos en su programación de principios. Meñi, estoy un poco refrescando la memoria, ¿no? Yo recuerdo cuando el movimiento se retiraron de ARDE, uno de los puntos que se publicaron en el periódico las declaraciones dadas por ti, bueno, que te retirabas porque no acompañabas la junta ideológica. Ya hubo un cambio en la ideología de estos señores. Yo sé que estamos aquí conversando, ¿no? Ya. Porque tú dijiste que te retirabas, uno de los puntos que te retiraba era porque no compaginaba la ideología. Eran dos cosas diferentes. Seguimos manteniendo. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo es que nos vamos a ir a juntar, el grupo se va a ir a juntar con estos señores, existiendo toda esa gran preocupación que existió en un momento que se tomaron las decisiones de salirse? Vamos, se va a volver a reintegrar con estos señores, donde tú mismo has confesado públicamente que estos señores tienen una ideología muy diferente al movimiento tuyo. ¿Cómo es eso, pues? ¿Te preocupa, pues? Pero tú no ves la consistencia, pues, en las cosas. Sí, no, como te decía anteriormente, ¿verdad? No se puede ocultar el hecho, ¿no? Es ahora conocido de que existe la tendencia izquierdista, lo que significa la coalición de edad, que nos retiramos y lo sostengo y lo vuelvo a mantener, ¿no? Aquí, de lo dedico a ellos. Ya está compuesto, ¿eh? No, es decir, no, estoy contestando, ¿no? No sé si se han compuesto, pues, porque es muy difícil descubrir a una persona y decirle, oye, ya tengo un sitio. Es decir, la diferencia ideológica sigue existiendo, es decir, en un plano donde ellos reconocen o dan a conocer sus principios, ¿no? En esta nueva reorganización que se está dando, creemos nosotros que podemos seguir manteniendo nuestra línea dentro de eso, ¿no? Sin caer definitivamente en la corriente que ellos quieren reflejar. Y que hay izquierda dentro de ellos, no se puede ocultar el hecho, pues, sigue existiendo una izquierda, ¿no? Y uno de los puntos, ¿no?, de nuestro retiro, ¿no?, en la cuestión que proyectamos al decir que es una diferencia ideológica, la reflejamos también, ¿no?, de que nosotros no podíamos levantar una bandera roja y negra ni podíamos andar pegando gritos de viva patria, libre o morir, o agarrando un pañuelo rojo y negro. Eso lo hemos planteado ahorita en estas conversaciones. Y se ha aclarado, ¿no?, que eso era un sectarismo dentro de la organización que tenía Ardi, que casualmente por eso están llegando a esta nueva reestructuración interna. Es decir, vale la pena, creo yo, leerla nuevamente, ¿verdad?, lo que significa la posición de ellos, lo que significa esa reestructuración y hasta dónde es conveniente. Perdón, esto sí. Perdón. Pero, no dejo yo la versión de en cuanto a que hay una nueva reestructuración en la ideología de Arde, en el sentido de que están abiertos hacia un pluralismo, parece que hay presiones de tipo económico que los han inducido a ellos a abrirse a ese pluralismo. Y entiendo que también podría ser que esas presiones económicas que se le está poniendo a ONFAR actualmente es precisamente para inducirlo a venir a ser un factor más de fuerza ideológica y atractiva, en el sentido de atraer más gente hacia este movimiento del sur. Yo no sé si el comandante piensa, o no sé, pues, de toda la conversación que hemos tenido aquí, me parece que hay una motivación o una manipulación de parte de la CIA en el sentido de buscar cómo ablandar Ardes a base de meter UNFAR dentro del movimiento nuevamente. A mí me parece que esa sacada de Honduras no tiene un sentido así de decir, bueno, aquí se acabó este movimiento y lo terminamos. El comandante es un factor que no se puede olvidar, es un factor dentro de la política nicaragüense, y es algo que figura y que tiene un valor ahí y que tiene que ser aprovechado en el sentido de rescatar la revolución. Entonces yo siento que la compañía lo que ha hecho es buscar cómo sacar a este señor de Honduras y venirlo a poner otra vez en Costa Rica para ablandar las posiciones de él. O sea, que sea dentro del movimiento de Garde un catalítico ahí que viene a decir, actualmente ahí hay un pluralismo, o sea, el pluralismo político que se ha hablado todo el tiempo. Yo hasta la fecha no entiendo ese término, ¿verdad? Pero sí, es el de moda. Yo quisiera que él me diera una opinión. Sí, no, es decir, definitivamente, para serte sincero, ¿no? Al día de hoy, nosotros no comprendemos por qué se tomó esa actitud contra nosotros. Esa es la verdadera realidad, por cuando estábamos haciendo una labor positiva para llegar a hacer algo constructivo en la unidad. Es decir, teníamos un contacto personal, social, militar, económico con las fuerzas del FDN, tanto en el aspecto civilista como en el aspecto militar. Y fue una decisión que nos tomó completamente por sorpresa. Es decir, nadie del FDN.